Miguel, ¿y tú cómo viste la concentración de Córdoba? ¿Qué te pareció? Bueno, yo la verdad que estoy muy contento y le debo a José Antonio una cerveza porque él estaba convencido desde el principio, desde el principio, que íbamos a ser mucho más de 100. Y yo decía que ojalá llegásemos a 100. Y ayer mismo en la puerta del puente le decía, José, como llegamos a 101, ya te invito a la cerveza. Y la verdad que hemos llegado a cerca de 300 personas, las que estuvimos en la concentración de Córdoba. Por lo tanto, es verdad que la mezquita es un punto de atracción muy importante, ¿no? Y entre las 300 personas que estuvimos en la puerta del puente y todos los transeúntes que iban pasando, pues la verdad que fue un rato muy emotivo. Antes de seguir, tengo que decir, para que todos los oyentes lo sepan, que precisamente una compañera de Córdoba, en concreto de Europa Laica, y que por supuesto pertenece a la plataforma andaluza, Ana Maragaña, que es la que lleva con José el programa, fue la culpable de todo este follón que salió a nivel estatal, porque fue la que hizo la propuesta, tenía ya mucha ilusión, ya hace meses que lo venía pensando, y cada vez que me veía me lo decía, Miguel, tenemos que concentrarnos con los bolsillos, ella tenía la idea clarísima y con una gana enorme, con esa energía pasional que ella tiene, y lo conseguiste, Ana, se propuso a través de Europa Laica a Recuperando y Recuperando lo hizo suyo, y aquí, pues fíjate que participamos no 9 comunidades, sino 12 comunidades del Estado. Ah, perdón, me he 12 confundido. comunidades del Estado. Nos fuimos 12 comunidades y 17 ciudades. Los andaluces y la andaluza los campeones, porque Castilla y León se quedó en 3 ciudades y Andalucía en 4 ciudades, ¿no? Bueno, la concentración de Córdoba, una vez dicho eso, tuvo lugar en la Puerta del Puente, que justamente es en el flanco sur de la mezquita, que es la puerta hacia el puente romano y el acceso a lo que es el casco histórico de la ciudad. Y contamos además con una batucada, porque eso fue idea de otra compañera, Las Mujeres al Poder, como no puede ser de otra manera, fue la idea de otra compañera muy mezquitera, de Virginia, que es tremenda, y hasta que no consiguió la batucada, no paró. Y os voy a contar una anécdota muy curiosa, porque igual que nuestro amigo Guillermo sitúa muy bien el escenario de donde se realizó el tema a los compañeros anteriores, ¿no? En el flanco oeste de la puerta del puente está el seminario donde reside el obispo de Córdoba y su piso da justo a la puerta del puente. En el flanco este está el recinto de recepción de visitantes y ayer justamente había un acto con el alcalde. Esta mañana se ha archivado alguien que estuvo en ese acto y la batucada hizo imposible que el acto pudiera desarrollar. Así que estábamos entre las dos fuerzas vivas de la ciudad, la religiosa en el flanco del oeste y la municipal en el flanco del este. Y nosotros en medio, como el jueves, liándola. Creo que es la escenografía perfecta de lo que tiene que ser la base, el movimiento social y la lucha para que nos tengan en cuenta, ¿no? Creo que eso es fundamental. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Aparte de la batucada, nuestra amiga Ana, como no podía ser de otra manera, fue la que leyó el manifiesto de Recuperando y después, pues, un servidor anexionó a ese manifiesto, pues, un manifiesto que bajaba la realidad de Córdoba provincia y de Córdoba capital, ¿no? Y antes de terminar, tampoco se me puede olvidar que los compañeros de Europa Laica hicieron una labor extraordinaria porque prácticamente desarrollaron toda la infraestructura de la movida, ¿no? Por lo tanto, quiero que eso conste y que quede ahí, porque es evidente que todos colaboraron al máximo, ¿no? Pero es verdad que. Y después los medios de comunicación en Córdoba, Guillermo, ya te lo explicaré un poquito. Ya llevamos muchos años y tenemos además muchos conocidos en los medios de comunicación. Y además en la plataforma Instagram tenemos 2 periodistas de mucha talla. Eso hace que controlemos bien los medios de comunicación y que estamos al servicio del resto de las plataformas, evidentemente, para lo que haga falta, ¿no? De hecho, Aris, que es de la plataforma Amistad Catedral, están recuperando, y a él se debe, pues, ese trabajo periodístico que realizan la misma. Por lo tanto, en Córdoba, quitando el ABC, que es una gaceta del Obispado de Córdoba, el ABC de Córdoba, me imagino que al ABC de Sevilla le pasará igual. Los demás medios, tanto escritos como audiovisuales, lo han sacado en Córdoba, ¿no? Además, con bastante consideración, Radio Televisión Española, Canal Sur, Láser, los periódicos escritos, periódicos digitales, ha llegado a nivel estatal, a través de Recuperando, evidentemente. Total, que en este sentido, lo único que puedo decir es que estamos muy, muy, muy contentos. Y muy, muy contentas. Una sola...